En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. En este martes 14 de diciembre, las navidades ya se huelen, pero hay que vivirlas con mucho respeto y sobre todo, pues con mucha precaución. Ya sabéis por lo que estamos hablando, por el tema de la COVID, de las reuniones, hay que llevar, pues eso, máxima... hay que poner el ojo en todo para que estemos en las navidades bien juntitos, pero no revueltos. El Elche, por cierto, tiene dos partidos esta semana para cerrar 2021 deportivamente hablando. Mañana la Copa del Rey contra Unionistas de Salamanca a las 9, desde las 8 y media. Te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Y el sábado, Fútbol Club Barcelona, Elche Club de Fútbol, todo el mundo dice lo mismo, este es el año de ganar allí. Bueno, bueno, es cierto que es el año que más cerca deportivamente pueden estar las dos plantillas, sobre todo por el momento que atraviesa el Fútbol Club Barcelona a nivel deportivo. Bueno, institucional también, pero vamos, lo que interesa es lo del césped, aunque cuando las cosas no van bien en la parte de arriba, también se traduce eso en la parte de abajo. Hoy tendremos rueda de prensa del míster, lo haremos a través de las tecnologías porque comenzará en unos minutos, en aproximadamente 8 o 10 minutos. E intentaremos conectar con el Estadio Martínez Valero, con la sala de prensa para escuchar a Francisco hablando de esa Copa del Rey. Un Francisco que ha cambiado la cara de todos y si no, solo hay que escuchar a lo que decía anoche Pere Milla en A Todo Gol en Teleelch cuando le preguntábamos qué ha cambiado desde la llegada de Francisco. Ojo. Bueno, pues yo creo que vamos todos a una, la verdad que estamos todos unidos, los entrenamientos son... Bueno, yo tuve la suerte de tener a Francisco ya y bueno, ha mejorado muchísimo, sigue siendo igual que siempre y hablando claro y alto nos mete a todos el dedo en el culo y nos tiene a todos listos para jugar. Sabemos que cualquiera puede jugar, pero él tiene la virtud esa de tenernos a todos mentalizados y capacitados físicamente para saber que en cualquier momento podemos jugar y hacer lo que sea. ¿Y antes, con Escribán, no ibais todos a una? ¿O era diferente? No, por supuesto que eso sí, se puede malinterpretar, pero sí, claro que íbamos todos a una, pero bueno. Se puede malinterpretar, pero lo cierto es que desde la llegada de Francisco todos van a una. Y lo dice de manera clara y taxativa el bueno de Pere Milla, un futbolista que contagia. Mañana puede ser y va a ser turno para los Kiko Casilla, Gonzalo Verdú, Pastore, Josema, Guido Carrillo, el propio Pere Milla. En fin, futbolistas que también tienen muchos minutos cada vez más en el once titular. Algunos de ellos somos como sobre todo los delanteros. El Elche, por cierto, pone a la venta casi 300 entradas, 299 para ser exactos, a 19 euros para acompañar al equipo al Camp Nou. Además, a través de la Federación de Peñas y la grada de animación Fondo Sur 1923, se pone en marcha al precio de 30 euros un billete para ir y venir en autocar. A las 7 de la mañana salen el sábado, llegan, ven el partido y se vuelven. Eso sí, son entradas nominativas, hay que ir con el DNI del titular, con el que va, el que la compra, el que la paga, ese es el que va al partido, porque allí suelen pedir los DNI, ya nos pasó en Valencia. Bueno, toda la actualidad del Elche Club de Fútbol, también en la recta final, nuestro compañero José Antonio González nos acercará todo lo que sucedió en el fin de semana con las voces de los protagonistas. Todo ello aquí, en la sintonía de Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes.

Francisco. Bueno, pues una competición diferente, una competición que todos sabemos, bueno, que a todos nos gusta ir pasando rondas. Y es verdad que a nosotros, por nuestra llegada hace 15 días, se nos hace compleja porque prácticamente tenemos que preparar partido tras partido, pero que al final, bueno, nos hace ilusión ante un rival, bueno, pues que también querrá pasar, un rival que empezó muy bien la temporada, que aunque ahora no tenga buenos resultados, bueno, tiene muy buen equipo y bien trabajado, por lo tanto, con todo el respeto, iremos a intentar ganar, ¿no? Le están preguntando los compañeros que están allí en la sala de prensa. Nosotros evidentemente no podemos, estamos en directo, pero sí escuchamos en directo a Francisco, previa de la Copa del Rey, mañana. Las preguntas no se entienden, por eso estoy interviniendo yo. Pero vamos, le están preguntando seguro por el partido de mañana y por los jugadores que va a poner, las oportunidades a los menos habituales. Sí, y por supuesto, al final hay gente que no viene participando, no participó en Liga y mañana tendrá la oportunidad de ir cogiendo minutos, como bien dice. Por supuesto, no diferencio del 11 que pueda jugar mañana a lo que pueda jugar el sábado, pero sí es verdad que, bueno, que a priori habrá muchos jugadores que no participaron en Valencia y que mañana sacan el 11 y con la intención de ayudar al equipo a pasar a la eliminatoria. Y bueno, con respecto a los lesionados, ya bien dices que Pedro Viga, bueno, no estará hasta que nos incorporemos de nuevo ya en el 2022. A Mújica, estamos convencidos, entendemos que puede llegar a Barcelona, pero la evolución, bueno, estos días dependerá su evolución para eso. Y bueno, y el resto vamos a ver cómo llegamos para mañana y a partir de ahí ya pensaremos en Barcelona. ¿Adrián? Sí, hola. Hola, Adrián. ¿Estará el tema del partido de la alineación? Pero vamos a pensar en Pastore como Josema. No sé si el hecho de jugar en campo de césped artificial. Pastore, Josema, campo de césped artificial, ¿los pondrá? Bueno, vamos a ver, el campo es verdad que es artificial, que es una superficie que no estamos acostumbrados y bueno, la intención de que jueguen minutos ya dependerá también de conforme pasen, en qué estado se van encontrando, pero la intención es que vayan sumando minutos porque no hace falta de cara a tenerlos preparados para disputar también competición liguera y están entrenando muy bien, así que mañana estarán disponibles para salir a jugar de inicio y bueno, ya digo, según pase luego la evolución del partido y por la superficie diferente, veremos lo que puedan durar, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Puede ser titular inclusive en el partido? Sí, Johnny y John. Son, bueno, jugadores que van a estar con nosotros también mañana allí y algún jugador más del filial que vamos a confirmar ahora en la convocatoria y tendrán posibilidades de estar. Son jugadores que entrarán con nosotros habitualmente, que conocemos y por supuesto tendrán minutos mañana. Viendo los planteamientos, has dicho que quieres que Pastore vaya entrando. Lo comentaste también que antes de llegar tenía un planteamiento que la versión de Mica te lo trajo. Comentó que antes de llegar tenía idea de que Pastore jugase más, lesión. No, porque ya sabéis que Mújica también lo tenemos fuera y bueno, ahí andamos un poquito justo con la lesión de Pedro. Así que seguiremos adaptando la línea de cuatro. Pero ya digo, al final, independientemente de que vamos a jugar con tres, con cuatro, lo que quiero es la identidad del equipo que vaya mejorando, que al final lo vayamos ajustando mucho más, sobre todo en las fases del juego defensivo y ofensivo. Y luego cuando estemos todos disponibles ya veremos lo que mejor nos viene, porque eso es lo que yo voy a intentar, ajustarnos a lo que mejor jugadores tengamos para cada partido, ¿no? ¿Cómo el Leche afronta, digamos, la competición de la Copa del Rey? Evidentemente cambia el formato y se vista que equipos de nivel medio, digamos, en primera división pueden llegar más lejos, por tanto, es quizás lo que hemos complicado, hay más sorpresas. El Elche, además, con la plantilla tan profunda, puede aspirar a llegar lejos. Con el sistema de objetivo llegar lejos. La intención va a ser esa, la intención va a ser pasar a la eliminatoria mañana ante un buen rival. Y como tú bien dices, siempre va a haber sorpresa porque bueno, jugar en campo mañana, hacer artificial también que puede influir. Gente que al final tiene la ilusión de ir pasando eliminatoria, equipo muy humilde. Y va a ser difícil, ya digo, para todo el equipo de primera división. Todos los años hay sorpresa. Nosotros vamos a intentar que no sea así, que vayamos pasando ronda porque nos viene bien para que la gente vaya acumulando minutos, para coger confianza. Y bueno, para nosotros ya he dicho antes también que es verdad que no ha sido de lo mejor posible para trabajar con los 22 jugadores porque hemos tenido que ir trabajando un día con uno, otro día con otros y no hemos tenido prácticamente ningún día todo el mundo juntos para trabajar, pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, así que de momento vamos bien, estamos muy contentos con el trabajo de la gente y la disposición y seguiremos pasando, ¿no? Ahora, Estamos en directo en la rueda de prensa de Francisco, en la sala de prensa del Martínez Valero. Le preguntan los compañeros que están allí de manera presencial. No se entienden muy bien las preguntas. Sí, sí, son campos que nos tenemos que ajustar, como bien dices, a la superficie, al tiempo, al tiempo me refiero de reacción que vamos a tener, pero son equipos que no van a presionar bien, que van a tener muchas ganas y nos van a echar encima. Y bueno, pues esto hay que elegir bien la situación de juego que más nos pueda convenir mañana. Y con respecto a Boye, bueno, de momento es verdad que ha tenido unas molestias, que ayer le hicieron no poder estar en el campo, pero entendemos que va a estar disponible y mañana viajará con el equipo. Ya determinaremos si para poder jugar minutos o no, pero bueno, es un jugador que está muy comprometido, la verdad, con el club, con la ciudad, con el equipo, y esto también es ilusionante para mí, ¿no? ¿Hay alguna cuestión más aquí? Hay un futbolista en las filas del equipo rival de Copa de Salinas, no sé si ha podido informar. Salinas, jugador cedido, sí, en Unionistas, como jugador del Elche. ¿Del miedo a poder jugar desde el principio? Bueno, yo creo que al final lo conocéis vosotros más que yo incluso, pero bueno, por el análisis que hemos hecho del rival, hemos visto que es un jugador que encima está haciendo goles muy profundo, por eso al final el club confía en él, lo ha cedido para que juegue en un muy buen equipo, en una categoría yo creo que fantástica que se ha generado este año, que se ha creado este año. Y bueno, no solamente Salinas, sino el resto del equipo, la verdad que es un equipo competitivo, que está haciendo bien las cosas. Y bueno, y con Salinas, bueno, ya los compañeros mismos me hablaban, los mismos jugadores, el club, los informes son todos los que tenemos, son muy buenos, y por eso ya digo que el club está haciendo un seguimiento y esperemos que siga creciendo para que dentro de poco pueda estar también aquí en la primera plantilla, ¿no? ¿Y la última por mi parte, Verne, como en bueno, sí, sí, va a viajar, de verdad que de inicio jugar a Kiko, pero bueno, está para competir. Yo la verdad que Asen lo conozco de mi época en Huesca y es un tío que te lo pone difícil todo el entrenamiento porque es muy competitivo, entrena bien, está preparado y eso estoy convencido, en el momento que tenga que jugar lo va a hacer como el resto de compañeros. ¿Una cuestión más aquí? Sí, estamos allá aquí. Mi parte, en las tres primeras categorías, el club español unionista es el único que no ha perdido ningún partido en toda la temporada sobre el campo, de una línea de vida. ¿Eso puede llegar a influir en cuanto a la confianza de un equipo que aunque es dos categorías inferiores de frente a un primera, pero la confianza de que todavía no ha perdido el campo? Ya digo que al final es un equipo bueno, que nosotros lo hemos tratado el partido con mucho respeto. Bueno, sorpresa, a ver, ya digo, en esta eliminatoria, no en esta, en la eliminatoria de este fin de esta jornada, pero nosotros esperamos que no va a ser la nuestra. Vamos a contar la ilusión de pasar a la eliminatoria, de seguir y con todo el respeto, bueno, pues hacer un buen partido, ganarlo y preparar el próximo, que sería dentro de muy poco contra el Barça. Vale, aquí no hay más preguntas en sala. Pues abrimos el turno de Zoom de los compañeros. Empezamos con Paco Gómez. Paco, adelante. Hola, Francisco, buenas tardes. Hola, Paco. Bueno, preguntarte un poco más allá de la Copa, en los tres partidos que llevas, si las expectativas que tú tenías antes de fichar te han convencido, la plantilla es lo que esperabas, ha superado tus expectativas, un poco si te está convenciendo o no. Buena pregunta. Al final, es verdad que cuando uno no está dentro de un vestuario no sabe lo que se va a encontrar, y cuando llega a mitad de temporada o inicia la temporada, en una situación en la que cuando se cambia de entrenador no es buena, pero yo estoy muy contento por la predisposición que hay a escuchar, a querer hacer lo que le pedimos, a intentar ajustarnos lo antes posible, porque ahora mismo no hay tiempo, hay que preparar todo muy rápido, de partido a partido, y en esto estoy muy contento. En cuanto a la calidad del equipo, ya lo dije el primer día que estuve aquí, la calidad es muy buena, lo que pasa es que de momento no nos da para ser un muy buen equipo, que es lo que queremos todos. Por lo tanto, bueno, vamos a seguir en esa línea de crecer a nivel individual para que al final esto repercuta en el equipo, y yo creo que poco a poco lo vamos a conseguir. Yo creo que el día de Valencia, la segunda parte, el equipo mostró la identidad que nosotros queremos, que es la de ser muy ambicioso para ir a campo contrario y acumular gente en área y por supuesto no perder nunca la cara a un partido, independientemente del rival que sea, y bueno, poco a poco iremos creciendo en cuanto a juego, pero ahora mismo estoy contento, ¿no?, con lo que me he encontrado, por supuesto que sí. Pepe Morago. Sí, ¿qué tal, Francisco? Muy buenas tardes. Hola, Pepe, buenas tardes. Sí, quería preguntarte, ya es pasado, pero quería preguntarte si te sorprendió o si te gustó que el club expresara su malestar por la jugada famosa de Guido Carrillo en Mestalla, que no se pudo resolver sobre el terreno de juego, que el árbitro tampoco tuvo la personalidad de decir quiero ver la jugada, a ver qué me parece. Eso era, gracias. Bueno, al final yo creo que lo dije yo en rueda de prensa, si lo digo yo, ¿por qué no lo va a decir el club? Al final es verdad que entendíamos que fue una situación en la que se decidió muy rápida. Yo no digo que el balón entre o no entre. Yo digo que si hay alguna imagen que parece que entra, yo creo que ya he dedicado un poquito más de tiempo a la jugada y no en un minuto, minuto, 10 segundos, prácticamente el árbitro ya quería sacar de inicio. Solamente yo dije esto, el club también lógicamente lo entiende así, pero a partir de ahí esto ya no va a volver. Vamos a seguir nosotros a lo nuestro, respetando mucho a los árbitros, porque al final todo el mundo quiere hacerlo bien. Pero bueno, espero que no nos vuelva a pasar la situación que nos pasó el otro día en Mestalla, claro que sí. Sergio Escrivá, de Cable Gol. Hola, Francisco, muy buenas. Hola. Preguntarte, bueno, a raíz de esa jugada también de Mestalla, perdona que vuelva hacia atrás, si algo quedó claro es que es necesaria la tecnología de gol a estas alturas ya en las que estamos en 2021, en una de las mejores ligas del mundo. ¿Consideras que es prioritario que, si no se puede este año para el año que viene, que los clubes y sobre todo la liga afronte el gasto que supone el tener implantada la tecnología de gol? Porque se pueden decidir partidos muy importantes como del otro día, pero es que esto se puede volver a ocurrir en jornadas finales con posibles descensos y demás. ¿Consideras que es prioritario este gasto? Sí, por supuesto que al final si estamos apostando por la tecnología dentro del fútbol, con la implantación del VAR hace unos años y con todo lo que se está haciendo, pues al final esta herramienta yo creo que es la principal, porque al final es el gol. Al final, bueno, pues un fuera de juego, no fuera de juego, tal, pero es que al final esto es un gol o no gol. Así que se deberá implantar. No sé quién será el responsable, será la Liga, será la Federación. Lo que sí tengo claro es que ambas están apostando por el crecimiento de nuestra Liga, que tiene que aspirar a ser la mejor del mundo. Y si queremos ser así, pues tendremos que también optar a esta herramienta que nos dé esa calidad, ¿no? ¿Alguna cuestión más en Zoom? Sí. A mí me gustaría preguntarte, Francisco, aunque no voy a preguntarte por el partido del Barça, pero sí hay una corriente de opinión de la afición que dice, este año sí, porque el Elche nunca ha ganado en Barcelona y parece que con lo mal que lo está haciendo el Barcelona o en el momento que está, parece que vaya a ser fácil ir allí y ganar sí. Por primera vez en la historia. No sé qué te parece a ti esta corriente. Bueno, es verdad que ya hemos empezado a analizar el Barça porque la Copa la teníamos ya también de la semana pasada muy adelantado y al final, viendo los partidos últimos del Barça, tanto al Betis, como al final tiene una cantidad de ocasiones claras de gol que no materializa, que al final el Betis se lleva la victoria, pero estamos hablando de jugadores que no son, a lo mejor, el perfil de jugador que ha tenido el Barça durante el último año, pero son jugadores que van a ser stock de aquí a unos años, y por lo tanto nos van a obligar muchísimo. Hablaremos en la rueda de prensa antes del partido, pero ya digo que ganar en Barcelona o sacar un punto en Barcelona para nosotros sería un lujazo y sería señal de que hemos hecho un partido fantástico. Ya digo, todo lo respeto y cuando llegue el momento hablaremos, pero no va a ser fácil, claro que no. ¿Cuestión más? Ya, por mi parte, sí, por mi parte, la última, Francisco. Sí. El otro día el Alavés empató con el Getafe, anoche ganaba el Cádiz, le empata el Granada con gol de Jorge Molina en el 88. Resultados que favorecen, pero ¿cómo está la liga, eh? Sí, yo lo decía a los jugadores hoy, al final de ganar en primera división para cualquier equipo es complicado, para los que estamos del 10 para abajo es muy complicado porque la plantilla está muy equilibrada y cualquier detalle te puede hacer perder puntos y ganarlo. Nosotros estuvimos muy cerca de empatar en Valencia, ayer se le escapa el último minuto al Cádiz haciendo un buen partido. Bueno, son detalles que tenemos que cuidar y el que más preparado usted, el que más concienciado usted de la situación en la que estamos, bueno, irá sacando puntos. Nosotros vamos a trabajar para ello y ojalá pues que pronto podamos tener puntos suficientes para alejarnos de esa zona. ¿Alguna cuestión más? ¿Nada más? Gracias. Gracias a Francisco. Las palabras del técnico del Elche Club de Fútbol, Francisco, en directo aquí en la sintonía de Teleelch Radio Marca, conectando a través de las nuevas tecnologías, que desde luego por culpa de la pandemia o gracias a ella, seguramente será por culpa, porque nunca podemos dar gracias a una pandemia con todo lo malo que nos ha dejado, pues sí que hemos desarrollado un poco más rápidamente algunas tecnologías de videoconferencia que antes teníamos un poquito más olvidadas. Bueno, las palabras de Francisco en directo, un Francisco que, como decía ayer Pere Milla, ha puesto el dedo... ¿Dónde ha puesto el dedo? Con la llegada de Francisco. Pere Milla. Bueno, pues yo creo que vamos todos a una, la verdad que estamos todos unidos, los entrenamientos son... Bueno, yo tuve la suerte de tener a Francisco ya y bueno, ha mejorado muchísimo, sigue siendo igual que siempre y hablando claro y alto nos mete a todos el dedo en el culo y nos tiene a todos listos para jugar. Sabemos que cualquiera puede jugar, pero él tiene la virtud esa de tenernos a todos mentalizados y capacitados físicamente para saber que en cualquier momento podemos jugar y hacerlo bien. Pues, palabra de Pere Milla. Una pausita y continuamos.

Es momento también de hablar del resto del fin de semana, cómo les ha ido a los nuestros. Para ello está aquí ya nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Qué nos cuentas? Pues vamos a empezar, como siempre, por el fútbol. En el grupo 6 de tercera, malos resultados, Paco, para los equipos ilicitanos. El Athletic Club Torrellano perdió por 0-3 ante la Ceneta. Se trata de la primera derrota de la temporada en el Isabel Fernández. Los visitantes fueron superiores y a los de José Ra López les pasó factura no entrar bien en el comienzo de la primera y en la segunda parte. Escuchamos al técnico y también al capitán Johnny Íñiguez, que ya piensa en acabar el 2021 con una sonrisa ganando el próximo fin de semana en Villajoyosa. La victoria es justa de ellos, pero pienso que con el cómputo general del partido creo que ha sido demasiado cruel el resultado, porque los tres goles de ellos han sido errores individuales nuestros, o sea, dos han sido errores nuestros, entonces nos ha penalizado con tres goles. Ya te digo, la victoria justa, pero no con la contundencia como dice el resultado. La verdad es que bueno, hemos jugado ante un rival de que va a estar luchando por quedar campeón y ascender de forma directa, y bueno, y nosotros pues bueno, no hemos acertado en algunos momentos puntuales, y claro, ya te digo, y contra estos equipos te penalizan. Sí, la verdad es que afrontábamos el partido en casa con una ilusión tremenda de sacar los tres puntos. No ha podido ser. Tenemos que reflexionar y aprender de los errores. Y bueno, hoy quizás la intensidad o el no saber leer los partidos en los momentos clave ellos han sido determinantes en los metros finales y hoy no ha podido ser. Pero bueno, hay que levantarse rápido, que el próximo domingo hay otra batalla. Por su parte, el ilicitano perdió por 1-0 en el duelo de filiales ante el Villarreal C. El submarino amarillo encontró el gol en el primer minuto de juego, en una acción en la que el central John se marcó en propia puerta. Con este tropiezo, el equipo de René Martínez y Nino se queda en la parte baja de la tabla. En división de honor juvenil, dos idénticos resultados. El Elche empató en el Enrique Cervera contra el Cartagena Fútbol Club 0-0. El Kelme hizo lo propio, empate sin goles a domicilio ante el Fútbol Club Cartagena. Este es el análisis que hace el técnico Mariano Neira. Bueno, el empate ante el FC Cartagena nos ha dejado un sabor de boca agridulce porque hemos estado cerca de la victoria, nos sigue faltando esa cuota de gol necesaria para poder sumar de a tres, de que a veces el gol nos lleve al juego. Creo que trabajamos para que ese funcionamiento nos acerque a los resultados, pero bueno, hay veces que esa falta de acierto y de tranquilidad en los últimos metros te penaliza, como está ocurriendo, y bueno, sabemos que no es el momento ideal en cuanto a situación clasificatoria, pero bueno, no hay que perder la calma, aún falta mucho. Hemos recortado un punto con el que marca la zona del descenso, que es el Torre Levante, y bueno, seguimos peleando por ese objetivo, ahora con mucha ilusión de poder hacer una gran semana y llevarnos esa victoria que esperamos contra el Albacete en casa. Seguimos hablando de fútbol, Paco. En el grupo sur de la Liga Reto Iberdrola, el Elche femenino cosechó una jornada más, una dolorosa y cruel derrota, esta vez ante el Club Deportivo Femarguín de Gran Canaria. 0-1 cayeron las franjiverdes, que encajaron el gol en la última acción del partido y tras un saque de esquina a favor. El técnico Quique Cano nos da más detalles de lo que fue este partido. La victoria se sigue resistiendo esta temporada. Partido que acabamos encajando en la última jugada del encuentro. Una derrota dolorosa en un partido en el que ambos equipos intentamos tener el control del juego. Yo creo que en esa faceta fuimos superiores. Ambos equipos estábamos cómodos. Ninguno de los dos gozamos de grandes ocasiones, pero quizás nosotros tuvimos más presencia en el rival, quizás gozamos también de dos ocasiones claras, ellas por su cuenta tuvieron una. Al final el partido muy controlado por los dos equipos, un partido que iba encaminado al 0-0, que acabó pues metiendo nosotros al rival en su área con tres acciones consecutivas de ataque. De ahí vino una falta, un córner. En el córner pues bueno, tomamos la decisión de intentar hacer una jugada BP con cierto riesgo, generamos las opciones para que se produjese. Y con la mala fortuna que bueno, en la contra de ese saque de esquina nos hicieron el gol, ¿no? Pues Paco, no queda otra que seguir insistiendo. Lo que celebramos por todo lo alto es el regreso de la jugadora Rizos, que tras superar una grave lesión de rodilla el pasado fin de semana ya volvió a tener minutos con el filial. En fútbol sala, en la primera división femenina, el Clínica Blasco Juventud de Elche no pudo competir el pasado fin de semana porque la plantilla de Andrea Lacrampe ha estado confinada por COVID. Poco a poco, el conjunto que preside Esther Menárguez está volviendo a la normalidad y espera poder competir de nuevo en la próxima jornada. En balón balonmano en Primera Nacional Masculina, el Elche de Sergio Belda regresó con victoria al Zoilo Martín de la Sierra, donde se impuso al Mare Nostrum Torrevieja por 22-19. El míster Sergio Belda reconoce que es una victoria importante para seguir en la parte alta del Grupo E. Fue un partido complicado, ya no solo por su estilo de juego en ataque o en defensa, sino porque sabíamos que nos iban a implantar un ritmo de partido muy lento desde el pitido inicial, y así fue. No nos dejaron correr prácticamente en todo el partido, y ese ritmo al final fue contagioso para el grupo y nos costó mucho entrar en partido. Nos fuimos al descanso perdiendo por la mínima, y sabíamos que si queríamos remontar el partido y llevarnos los dos puntos, teníamos que empezar a correr, a implantar nuestro ritmo de partido, pero sobre todo mantener la tensión que sí estábamos teniendo en defensa. Al equipo rival estaba costando mucho encajar goles, a pesar de ir por delante en el marcador, y finalmente el cansancio comenzaría a aflorar en ellos. Y así fue. Una vez alcanzado el minuto 15 de la segunda parte, logramos encajar un parcial de 3-0 a nuestro favor, y ahí fue cuando rompimos el partido. El equipo rival, ya agotado y con escasos cambios, ya no pudo mantener nuestro ritmo. Nosotros continuamos aumentando la tensión defensiva y la portería continuó sacando grandes números, y así fue, ¿no? Finalmente nos alzamos con la victoria, con un 22-19 reflejado en el marcador, destacando así sobre todo la defensa y la gran actuación de Juanan Espinosa en la portería. En voleibol, en la Primera Nacional Masculina, el Club Voleibol Elche obtuvo el tercer triunfo consecutivo tras imponerse a la Deva por 3-0 en el pabellón de la Universidad Miguel Hernández. En waterpolo, en la Primera División Nacional Femenina, el Zulus Club Waterpolo Elche tuvo parón en la competición, y por su parte, en Segunda División Masculina, el conjunto que dirige Borja Furio perdió en la piscina del Club Natación Metrópole por 14-6. En la Liga EVA, el Caja Rural Central del Club Baloncesto Ilícito Gitano cayó derrotado en el pabellón Esperanza Laja ante el Sercomosa Molina Basket por 56-71. El técnico Cuco Cruz analiza el tropiezo. Bueno, derrota que llega en un momento en el que queríamos confirmar esa mejora que habíamos evidenciado en las últimas tres jornadas, habiendo ganado dos partidos y habiendo competido en la pista del líder imbatido de la categoría. La verdad que ha sido la primera parte peor de la temporada, horrorosa a nivel de energía, de concentración, con un índice de errores tan alto que es imposible competir a este nivel. Y bueno, Molina se aprovechó de nuestros continuos errores, de nuestra falta de energía y de actividad, para irse arriba en el marcador con una ventaja muy cómoda al descanso, con muchísimo acierto desde línea de tres, pero bueno, la verdad que se lo pusimos bastante fácil. Y bueno, ese cambio de actitud y esa subida de tres o cuatro marchas en el partido cambió por completo. La segunda parte es más el equipo que estamos siendo, como digo, en las últimas jornadas, mucho más agresivos, haciendo las cosas con más sentido común, cometiendo menos errores, y eso te lleva a tener más acierto en ataque. Así fuimos capaces de ganar el tercer y el último cuarto, pero claro, la ventaja era tan grande en la primera parte que fue imposible competir por el resultado. Y por último, Paco, destacar que el pasado domingo cerca de un millar de personas participaron en la décima subida al Racó de la Morera. Alejandro Juan Torres, representante del Club Kilómetro a Kilómetro, y Jessica Guerrero del Club Tiro de Pichón fueron los ganadores de la prueba. El alcalde Carlos González, que participó también en la carrera, mostró su satisfacción por poder recuperar este tipo de pruebas tras el paréntesis de la pandemia. Así que enhorabuena a todos los participantes y a la organización. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Y también a todos vosotros por la atención prestada. Hoy es martes. Recuerda que hoy tenemos edición, la edición mensual, una vez al mes, de nuestro programa Tertulia en Teleelch. Somos de primera. Esperemos que lo tengamos muchos años, este programa. De momento, dos consecutivos. Analizaremos hoy con aficionados que son empresarios la actualidad del Elche Club de Fútbol, con la vuelta, el cambio de entrenador, lo último sucedió en Valencia, mañana la Copa, el Barça, en fin, toda la actualidad del Elche Club de Fútbol en Somos de Primera, esta noche a las 11 en Teleelch. Y mañana os recuerdo que hay Copa del Rey. Mañana desde las 8:30 aquí arrancamos una nueva edición de Marcador con todo el equipazo de Marcador de esta casa para la retransmisión de ese partido Unionistas de Salamanca Elche Club de Fútbol. Y el sábado el Barça. No nos vamos a aburrir. Lo vamos a dejar aquí, como siempre, toda la información en el deporte en Telenit, al filo de las 10 menos cuarto esta noche en Teleelch, en nuestra página web y aquí en el 101.4 Teleelch, Radio Marca. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.